de los jueces con un título bastante sugestivo. Nada más pensamos en el tema del libro de los jueces y ya rápidamente podemos sacar alguna deducción y como consecuencia también alguna conclusión. ¿De dónde a dónde nos lleva el libro de los jueces una y otra vez? De la conquista al caos, de la conquista al caos. Son los extremos, ¿verdad?, donde la palabra de Dios nos coloca. Debería siempre que se piensa en una conquista, uno pensar en estabilidad, en bienestar, en prosperidad, en éxito, en paz, todas las cosas que uno supone, porque a veces la conquista la trazamos como meta y la consecuencia de la conquista nos parece que es el ideal. Oh, si tan solo pudiéramos libertarnos, si pudiéramos tener estabilidad y paz mundial, pensamos, pero muchas veces no reparamos en el hecho de que llega la conquista y lejos de la prosperidad y el éxito, el bienestar y la paz, viene el caos. Vamos a considerar esta mañana, en el estudio que estaremos llevando, este tiempo de conflicto en el cual nos va a llevar la palabra de Dios en el liderazgo de Débora, una mujer usada por Dios, una mujer usada por Dios. Y vamos a considerar entonces en la lectura devocional de esta mañana, Jueces capítulo 4, versículos 10 al 13, y luego capítulo 5, versículos 14 al 18. Nuestro estudio completo está entre los capítulos 4 y 5 del libro de los jueces, así que vamos a leer, participando en la lectura todos, primero 4 del 10 al 13 y luego 5 del 14 al 18. Vamos a estar en pie, hermanos, para leer la porción básica, de manera que todos podamos participar. Vamos a leer juntos, al unísono. Leamos primero Jueces 4, 10 al 13 y 5, 14 al 18. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Heber Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Vinieron, pues, a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Vamos ahora al capítulo 5 para leer del verso 14 al 18. Entonces marchó el resto, desde 14, leyendo todos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar, y se quedó con sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Hasta ahí nada más. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, esta mañana, la bendición de despertarnos a un nuevo día y una bendición mayor, Señor, también de presentarnos en la primera hora de esta mañana en tu casa, delante de tu presencia. Y oramos, Señor, que nos des ese sentido de adoración, expresión de gratitud, de alabanza, de honra y gloria a tu nombre. Señor, permite que nuestra mente y nuestro corazón estén en sintonía, atentos a tu voz, a la instrucción de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para discernir en ella los principios básicos bíblicos, los fundamentos que necesitamos para vivir una vida victoriosa. Ayúdanos, Señor, a la práctica de la vida piadosa. Pedimos tu bendición sobre cada departamento de la Escuela Dominical, usa cada maestro, da a cada uno de ellos, Señor, el denuedo, la autoridad, la facilidad en la exposición, y permite que la iglesia toda esta mañana sea edificada. Oramos, Señor, por aquellos que han salido en rutas. Pedimos de igual manera que les ayudes a estar a tiempo de vuelta y podamos regocijarnos en el resto del culto. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Una mujer usada por Dios, hablando de Débora, como se decía la semana pasada, Dios mayormente a lo largo de la historia para buscar la redención, la libertad de su pueblo, ha usado hombres que a veces nosotros consideramos grandes hombres. Hay personajes en la Biblia que en verdad nos llaman la atención por su carácter. Muchos de ellos nos llaman la atención por su heroísmo, por su audacia, por su determinación. Pero la verdad es que cuando entramos más en la profundidad de la vida de cada uno de ellos, confirmamos lo que Pablo dice cuando escribiendo a los Corintios dice que lo menospreciado del mundo escogió Dios. Entre los grandes personajes que nosotros vemos y admiramos en la historia de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, desde luego hay personajes con muchas virtudes, pero lo cierto es que la mayoría de ellos, igual que nosotros, tienen muchos defectos. Hay muchas debilidades. No queremos exaltar a las personas por las virtudes, porque si hay alguna virtud en alguno de nosotros, si algún don, si algún talento, si alguna capacidad o habilidad, no procede de nosotros mismos, sino de la gracia de Dios. Y lo que vemos a lo largo de la Biblia, una vez y otra vez, es que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, toma a personas imperfectas, a personas débiles, para hacer lo que es perfecto, a través de esas personas imperfectas. ¿Y por qué lo hace así el Señor? Bueno, y entendemos que lo hace así para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Para que demos a Él la gloria, para que entendamos que Él es el que hace lo glorioso, lo grandioso, lo que no es. Lo hace el Señor posible a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. Que Dios use a una persona sin capacidades, sin habilidades, no es extraño. Ya vimos en el caso de los jueces que hemos examinado que Dios ha usado a personas discapacitadas, a personas con limitaciones físicas, que Dios ha usado igualmente a intelectuales que a personas del campo. No hay selección, no hay exclusividad, y casi diríamos nosotros que tampoco hay excepción en lo que Dios escoge. Es simplemente en su soberana voluntad que Dios elige. Y Dios eligió a una mujer, ahora de la que vamos a hablar, comenzando a hablar la semana pasada de esta mujer, y estamos hablando de Débora. La Biblia describe a Débora como una mujer juez, una mujer líder, una mujer que tenía virtudes, una mujer que tenía habilidades. Parece que la consejería era la cualidad, era el atributo que Dios había dado a esta mujer. Probablemente la justicia, hablando de la justicia formal, la justicia material, la justicia jurídica, si usted me permite usar esa expresión, estaba quizá corrompida o corrompiéndose. No es extraño eso, pero esta mujer, Débora, parece que se caracterizaba por ser una mujer piadosa, una mujer temerosa de Dios, una mujer que buscaba dar la orientación adecuada, el consejo preciso, según lo que había recibido de la instrucción de parte de Dios, porque era también una mujer cuyo oficio, además de ser juez, era, ¿qué cosa? Profetisa, ¿verdad? Era profetisa. Y entonces, en la función de ser profetisa, era una mujer que acertaba a dar el consejo a las personas que tenían y venían para pedir consejo conforme a lo que Dios le había revelado a ella para dar instrucción y dar solución. ¿Cuánto bien hace que nosotros busquemos cuando estamos en el dilema, cuando estamos en la coyuntura de una decisión trascendente e importante para nuestra vida, buscar consejo? ¿Y qué mejor que buscar consejo en aquellas personas que nos pueden dar consejo conforme a la palabra de Dios? Esta era Débora. No tenía un tribunal formal, no estaba en un estrado, no vestía una toga, no tenía un cetro tal vez en su mano, era una mujer que juzgaba ¿dónde? Bajo una palmera. La palmera de Débora, como se identifica en la Escritura, el sitio, el lugar, y ahí venían las personas, probablemente quizá desahuciados de las soluciones humanas, quizá frustrados porque el humanismo no daba solución real a sus problemas, quizá experimentando el vacío que personas experimentan cuando en sus propias ideas y opiniones tratan de encontrar la respuesta a su conflicto. Y venían a Débora. Y Débora hacía justicia en esas condiciones, en ese entorno. La palabra de Dios presenta a Débora entonces como una mujer líder. La levanta como juez en Israel. Y nosotros vemos algunas de las cualidades del liderazgo de Débora que podemos desprender de alguna manera fácil, si usted va a los pasajes, Jueces capítulo 4, ahí donde estamos, versículos desde el 4 hasta el 14, y no lo vamos a leer por razón de tiempo, pero note lo que dice la palabra en la primera parte. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, y la Biblia la identifica como profetisa. Gobernaba una mujer. El líder en Israel era una mujer. Cuando se permite, ahí nosotros remontándonos en la historia, encontramos que la mayoría de las ocasiones, si pudiéramos establecerlo en porcentajes, encontraríamos que la mayoría de las ocasiones el liderazgo es entregado a varones, a hombres. Hombres son los que han tomado la batuta, la dirección, el caudillazgo, diríamos nosotros, para llevar la voz y la vara delante del pueblo de Dios. Pero algunas veces, entre los hombres, no hay quien asuma la responsabilidad. La obra del Señor no se detiene, porque otra vez en la soberanía de Dios, Dios a lo largo de la historia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, usó también algunas mujeres. No es esto la idea, ni es el plan dominante en la Escritura de parte de Dios. Él tiene un diseño de tal manera que el hombre se representa como cabeza y líder, no solamente en casa, pero también delante del pueblo, delante de la congregación. Pero algunas veces, y esto es porque decíamos al principio, Dios, sin acepción de personas y sin exclusividad en todas las cosas, levanta a algunas personas que para algunos son despreciables o desechados o minusválidos, pero Dios los toma y a través de estas personas Dios hace proezas. Y no es la excepción en el caso de Débora. Dios toma a esta mujer y Y observamos que esta mujer, entre todas las personas, incluyendo los varones, y esto es mucho decir, esta mujer tenía ciertas cualidades que la caracterizaban para ser un líder en Israel. Una de las cualidades que se observan en la vida de Débora es que, note que el versículo 5 dice, acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y el hecho de que esta mujer tuviera esta posición de ser juez y de que tomara el carácter de escuchar las condiciones del pueblo, el clamor del pueblo, las necesidades del pueblo, le permitía a esta mujer tener desde luego una observación, tener una comprensión de la condición, no solamente social, de la condición legal, pero también de la condición moral y espiritual del pueblo. Este le daba a esta mujer un cierto discernimiento, le daba una cierta facultad o facilidad para poder evaluar. Y ella, en verdad, evaluaba, juzgaba de manera precisa y de forma correcta. Pero no solamente tiene esta capacidad, porque un líder tiene que tener la capacidad de evaluar la situación, tiene que tener capacidad de discernir, de tomar conocimiento y de tener comprensión de la situación que prevalece en medio del pueblo que gobierna. Tiene que tener la sensibilidad para escuchar, para percibir, para advertir, para evaluar y desde luego para involucrarse y participar. Si solamente sabe ver y sabe discernir y sabe concluir y aún sabe decidir pero no se involucra en la solución, entonces no es un buen líder. El liderazgo de Débora se caracteriza porque ella no solamente hace una evaluación exacta de la situación del pueblo de Israel, se da cuenta que hay una decadencia moral y que hay un tropiezo espiritual en el pueblo, se ha dado cuenta que no hay varones que se levanten entre el pueblo de Dios porque este es el resultado de una decadencia espiritual en el pueblo. Los líderes han cedido su lugar y su posición. Los hombres han perdido su audacia y determinación. Y Débora ve con tristeza la condición en que el pueblo se encuentra. No solamente esta mujer observa y advierte, en el pasaje extendido hasta el versículo 14, podemos ver cómo en efecto evalúa con precisión y se involucra. Pero reconoce su posición de mujer y sabe que un hombre debería levantarse a asumir el liderazgo. Pero parece, una de las expresiones probablemente más vergonzosas para los hombres es que algunas veces no hay hombre que se levante, no hay hombre que se interponga. Un caudillo, un líder, tiene que ser una persona que esté dispuesta, no solamente a interceder por el pueblo, pero a interponerse, aún entre el pueblo y Dios. ¿Recuerda usted a Moisés? ¿Recuerda usted cómo dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel se olvidó de la palabra de Dios y se voltearon y se fueron tras sus propios caminos? Y luego encontramos ahí, dice la Biblia, que si no hubiera sido por la intervención de Moisés, Dios hubiera destruido al pueblo. Dios, en su furor, dice la Biblia, había determinado ya destruir al pueblo de Israel a causa de su rebelión. Pero el líder se levanta y viene delante de Dios. Intercede por el pueblo delante de Dios, interviene al punto que dice la palabra de Dios que aún Moisés se canjea, por decirlo de alguna manera, se ofrece delante de Dios para que aún su nombre sea raído del libro, con tal de que sea liberado el pueblo. El carácter de un caudillo. Pero Débora observaba la debilidad en el carácter de los hombres de sus días. En el juicio que ella hacía, podía interpretar la condición del pueblo y podía darse cuenta con cierta compasión y con cierta ternura, porque dice la palabra de Dios que como una madre ella trataba al pueblo con compasión, observaba su pobre condición espiritual, y en la pobreza de la condición espiritual hay poca decisión y poca determinación, casi nada de valor. Y esto es lo que se ve en el caso del pueblo de Israel en la región de Efraín, donde juzgaba Débora. ¿Qué es lo que ella hace? Versículo 6. Escoge a personas que puedan ayudar, porque esta es una de las funciones y de las habilidades y capacidades que debe desarrollar el líder. No solamente debe evaluar e involucrarse, pero debe escoger o debe buscar apoyo y ayuda en personas que puedan levantarse. Versículo 6 leemos ahí. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Dios te ha dado instrucción, Barak. Tú no puedes ignorar la palabra de Dios. Tú sabes lo que Dios ha dicho, y recuerde usted que estamos hablando otra vez que esta Débora sabía y entendía el plan y el programa que Dios le había revelado, y ella sabía entonces el llamado de Barak. Pero Barak no había respondido al llamado de Dios, no había respondido a la necesidad que había en el pueblo. Parece que lo que asustaba a Barak era la pobreza, la poca capacidad bélica, los pocos recursos de guerra que el pueblo de Dios tenía. Quizá algunas veces pensamos que los hombres, en el sentido, los varones son de ser calculadores, también somos un tanto previsores. Queremos tener más o menos garantía de contar con lo necesario para afrontar una situación determinada. Y a veces nos preciamos de que eso sea valioso. Pero cuando estamos hablando de cosas espirituales, cuando estamos hablando, hermano, de la conquista a que Dios nos ha llamado, y cuando estamos hablando de la guerra a que Dios nos ha llamado para enfrentar, nosotros tenemos que, sí, desde luego, evaluar, desde luego tenemos que involucrarnos, sí podemos delegar y buscar apoyo y ayuda en otras personas para poder realizar la tarea que Dios nos ha encomendado, pero hay una cuota importante que necesitamos en la obra de Dios. Hay un recurso básico sin el cual no podríamos alcanzar la victoria. Y estoy hablando ¿de qué crees? ¿Qué recurso? De la fe. El recurso de la fe. El recurso de creer que la obra es de Dios, y la obra, ¿quién la hace? Dios mismo. Ahora, Dios necesita de nuestros recursos para hacer la obra. No, a veces nosotros pensamos que nosotros debemos tener todo debidamente calculado, todo debidamente previsto para poder enfrentar la guerra. Y lo que nosotros vamos a ver en el pasaje de esta mañana es que una mujer nos va a dar una lección de fe, una lección de determinación, una lección de valor, de confiar en la persona de Dios y en la promesa de Dios. Dios le había dado ya instrucción a Barak. Le había dado el número de las personas que debería reunir, dónde los reuniría, de dónde los reuniría. El recurso humano existía, pero probablemente lo que más detenía a Barak en la obediencia a la instrucción de Dios es que Barak habría pensado: pero nosotros no somos un pueblo de guerra y vamos a enfrentar a un enemigo que tiene una cierta capacidad bélica que sobrepasa nuestros recursos. Estamos hablando del rey Jabín y estamos hablando de los cananeos. ¿Y cuál era el recurso bélico de los cananeos? ¿Recuerdan? Lo vimos la semana pasada. Los carros. ¿Cuántos carros tenían los cananeos? 900 carros. ¿Y qué característica tenían los carros? Eran carros cerrados, ¿verdad? Carros errados. Como decía el hermano Mateo la semana pasada, eran carros de última generación, lo más sofisticado de armamento de la época, lo más moderno, lo más novedoso, lo que representaba el temor de los demás pueblos cuando solamente pensaban 900 carros errados. Ahora, no es que el ejército era solamente 900 hombres que conducían 900 carros. Esta era solamente una parte mínima de la cantidad de personas que constituían el ejército de Jabín, de los cananeos. Por cierto, los cananeos habían llegado a posicionarse en la tierra después de que los hebreos no habían obedecido la palabra de Dios para echarlos fuera. Los dejaron ahí y comenzaron a posicionarse hasta que llegaron a dominar y a sembrar el temor entre el pueblo de Israel, y ahora estaba el pueblo amedrentado delante de 900 carros errados y un ejército bien entrenado que sembraba y que imponía, desde luego, su habilidad y sus victorias. Ondeaban y causaban el temor al pueblo de Dios. Y ahí encontramos nosotros entonces a Barak en ese contexto atemorizado. Pensaba, ¿qué podemos hacer nosotros con infantería, sin armamento, sin entrenamiento? Nuestros hombres de guerra son apenas campesinos. Nuestros hombres de guerra apenas pueden usar probablemente arco y flecha, y tal vez mano a mano podrán pelear, pero ¿qué puede hacer un ejército de esta naturaleza contra un ejército que está bien armado, que está bien dotado, que está bien entrenado, que es más numeroso que nosotros, que tiene estrategia militar, que tiene muchas victorias ganadas en la guerra? ¿Qué puede ser? ¿Y qué puede hacer un ejército como el nuestro delante de ellos? Hermano, cuando estamos en la obra, cuando estamos en el camino de la vida cristiana para particularizar más la batalla, cuando enfrentamos una situación de prueba, ¿en qué pensamos cuando estamos en medio de la crisis? ¿No pensamos igual que Barak pensaría muchas veces? ¿En qué pensamos cuando afrontamos una situación de tribulación, de prueba, de crisis? ¿Qué es nuestra reacción? ¿Dónde está nuestra motivación? ¿Qué es lo que fluye de nuestro pensamiento o de nuestro sentimiento? ¿Qué pensamos en una situación así generalmente? Sí, es una pregunta. ¿Pensamos en nuestra imposibilidad? Pensamos, estoy metido en un verdadero problema. La verdad es que este problema es un problema mayor. Es una situación que no habíamos enfrentado. Y vemos el problema como superior. Y vemos el enemigo como más numeroso. Y luego nos vemos a nosotros mismos y nos encontramos débiles, sin recursos. Volteamos al derredor y parece que no hay quien nos ayude. Sí, tenemos la Biblia, y sí, tenemos una iglesia donde congregarnos, y sí, hay desde luego algunos líderes en la congregación, pero lo que yo necesito ahora es la solución de mi problema. Mi necesidad es bastante tangible. Se cuenta en miles, y no son pocos miles, son muchos. Y entonces pensamos que vamos a ir a una guerra en desventaja. Y nos llamamos hijos de Dios. Y nos decimos pueblo de Dios. y pensamos que estamos en la pelea por Dios, pero no percibimos a nuestro lado ni la presencia de Dios ni el poder de Dios. Y esto es lo que pasaba en la vida de Barak. Y este es el contraste, hermano, que podemos ver entre una mujer, Débora, y un hombre, Barak, en este pasaje. Débora es una mujer que tiene una visión que va más allá de los 900 carros cerrados. Débora es una mujer que tiene una visión que va más allá del entrenamiento de los soldados del ejército de Canaán y del poderío del rey Jabín. Débora es una mujer que confía en el poder de Dios. Débora es una mujer que cree a la palabra de Dios y está delante de una persona que es elegido por Dios para salir a la batalla, pero que está temblando, las rodillas están golpeando una con la otra y está pensando, Débora, pero considera, son 900 carros errados y solamente esto es parte del ejército. No hay mucho que podamos hacer. Pero una líder como Débora es una mujer entusiasta. No solamente evalúa y se involucra, no solamente escoge a personas que pueden ayudar y colaborar en la guerra, en la batalla, pero es una mujer entusiasta. En su entusiasmo, pues ella desde luego anima a otros. Note lo que dice los versículos 6 al 9, ahí donde estamos en Jueces 4. Dice, y se envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, toma contigo 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Lea conmigo el 7 y el 8. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capital del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ahora, mire cómo Débora no está viendo al enemigo. Su mirada no está concentrada en los 900 carros cerrados. Su atención no está puesta en Sísara. Su mirada, su atención y su centro es Dios. El llamado que nos hace la palabra de Dios como creyentes, hermano, en todo tiempo y no solamente en tiempo de la prueba, es puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el autor, es el creador, es el generador de la fe. Puesto los ojos en Él, autor y consumador de la fe. Mira cómo el Señor, nos dice la Escritura, que es el modelo para seguir. Considerarle a Él, dice la Biblia. Considéralo a Él. Toma en cuenta su proceder. Débora vio hacia la promesa de la palabra de Dios. Dios ha dicho, y yo entregaré en tus manos a Sísara. ¿No te ha dicho Dios así? Hermano, ¿tienes promesas de Dios? ¿Dios te ha hecho promesa? ¿Sí? ¿Tenemos promesas de Dios? Cantamos que son grandes y fieles las promesas que Dios nos ha dado, pero hermanos, a veces no precisamos, no recordamos. Hace un momento cantábamos ese himno y el hermano hacía alusión a la Biblia de promesas. Mire, que el esfuerzo de las sociedades bíblicas a veces sea para clasificarnos y sea para categorizar por problemas y por causas y por efectos la Biblia, y la podamos tener en un menú variado y diversificado. Si solo fuéramos a la Biblia y buscáramos las promesas y buscáramos lo que debemos buscar en la palabra de Dios, buscáramos a Dios en su palabra, su persona, sus atributos, sus planes. Tendríamos el menú a seguir, la indicación precisa a hacer, la sabiduría necesaria para decidir y la fuerza suficiente para avanzar, hacer y vencer. Pero el punto es que otra vez tras vez, cuando vamos a la Biblia y leemos las escenas del Antiguo Testamento que nos ayudan a nosotros y que se reservan ahí y se preservaron para nosotros, para nuestro testimonio y para nuestro ejemplo, lo que encontramos es: y se olvidaron de la ley de Jehová y se apartaron de la palabra de Dios. Hoy, cuando estamos estudiando y entendiendo la importancia de meditar en la palabra de Dios en el mes de la Biblia, necesitamos recordar lo que dice la palabra de Dios. Lo que Débora está haciendo delante de Sísara, hermano, es decirle: esto es lo que Dios te dijo. Parece que no has puesto atención. Sí viene Sísara con sus carros y sí viene con su ejército. Sí es real, son 900 y todos están errados. Todos están errados, es decir, como forrados de fierro, de hierro. Pero Jehová, ¿qué cosa? Los ha entregado en tus manos. Ya los entregó. En el plan de Dios, la victoria está cantada, para decirlo en forma coloquial. Está asegurada. Así ha dicho Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Barak? ¿Cuál es su reacción? Versículo 8. ¿Cuál es la reacción? A ver, hermanos, sé que es temprano en la escuela dominical, pero ¿Qué dice Barak? Si tú fueres conmigo, yo iré. Ahora, ¿qué es la perspectiva, qué es el pensamiento de Barak? ¿Dónde está Barak todavía en relación a Dios? Se ve que está lejos de Dios, se ve que no está tomando en cuenta a Dios y la palabra de Dios. ¿Dónde está la confianza de Barak? En Débora. Ya, a veces, hermano, ¿ha oído a usted personas que se acercan tal vez con usted mismo y le ha dicho: hermano, pídale a Dios por mí? ¿Sí? Hay personas que le habrán dicho: usted que está más cerca de Dios, pídale a Dios por mí. ¿Sí? ¿En qué está confiando esa persona? Está confiando en usted, ¿verdad? Y está haciendo depender lo que bien puede pasar a su vida en lo que usted pueda hacer por él. Tenemos como creyentes la promesa de Dios del acceso directo, inmediato. El velo se rasgó y el acceso se abrió. Y podemos acercarnos, según el escritor de Hebreos, al trono de la gracia de Dios. ¿Cómo? Con confianza, creyendo que Dios nos va a dar socorro oportuno. Él tiene control de los tiempos. ¿Crees usted? Él tiene control de los tiempos. El socorro de Dios siempre es oportuno, ni es antes ni es después, es exacto. El cronómetro de Dios es perfecto. Y nosotros debemos acercarnos con fe, con confianza. Después de todo, hermano, vamos al trono de la gracia. Porque lo que necesitamos en medio del conflicto, en medio de la guerra, es la ayuda de Dios. como decíamos la semana pasada. Eso es lo que la congregación... Mire, en las guerras de David había dos ejércitos. Unos que salían con David en la batalla y otros que clamaban por David en el templo. Vaya conmigo al Salmo 20. Lea conmigo los versículos 1 y 2. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Note usted que está haciendo referencia a un día particular. ¿Qué día? El día del conflicto. En el día del conflicto, hermano, en el día de la prueba, cuando estamos enfrentando la tribulación, nuestra necesidad básica es que Dios oiga. Y mire lo que dice el versículo 2. ¿Cómo leemos ahí? Te envíe ayuda desde el santuario. ¿Cómo va a enviar ayuda desde el santuario? Porque en el santuario, en el templo, hay un grupo de personas que allí están pidiendo por ayuda en el tiempo del conflicto. Y en el día de la guerra, mientras estaba el conflicto, mientras estaba la guerra, había personas seguramente de rodillas ahí derramándose en su alma y en sus lágrimas, diciéndole: Señor, no estamos ahí nosotros en la batalla. Nosotros no estamos ahí blandiendo una espada, nosotros no estamos ahí tirando una flecha, pero nosotros estamos aquí en el santuario para decirte: ayuda a David en este tiempo de guerra. La confianza del pueblo de Dios debe estar puesta en Dios. La esperanza del pueblo de Dios debe ser Dios. Los recursos de los hijos de Dios son la fe, la confianza, la esperanza en su palabra y en sus promesas. Lo que Él hace por la persona que Él es. Y nosotros encontramos aquí que Débora le está revelando a Barak exactamente lo que Dios había dicho: lo voy a entregar en tus manos. El general más exitoso en las guerras, Sísara, va a ser puesto en tus manos. Pero Barak dijo: no me siento seguro. No creo que soy la persona. No me parece que eso sea posible. Ahora, si tú dices y vas conmigo, seguramente eso me va a dar confianza. Dice la Escritura, versículo 9, vamos a leer juntos. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Una mujer líder está dispuesta a evaluar la condición de su pueblo y a darse cuenta que ante la negativa y la debilidad y la poca fe de un hombre, ella dice: muy bien, iré. Con involucrarse le está diciendo a Barak: yo sí confío. No soy una mujer que jamás ha salido a la guerra. Soy una mujer que se sienta debajo de una palmera para aconsejar. No se estila que las mujeres vayan a la guerra. Pero Barak, porque tú no quieres llevar la honra y no quieres recibir la gloria de la guerra como líder, entonces lo voy a hacer, te voy a acompañar, voy a ir. Y nada más habla de la determinación, pero habla de la decisión, pero mayormente habla de la fe de una mujer como Débora. Y lo que estamos aprendiendo, justamente de Débora, más allá de sus cualidades para aconsejar y más allá de sus habilidades para profetizar, es la fe de Débora. Es que ella creyó a lo que Dios dijo y ella confió en el Dios que dijo que entregaría a Sísara en las manos de Barak. 900 carros cerrados contra la fe de una mujer. Un ejército sin número, porque como dije, 900 era apenas los que conducían carros, pero el ejército era mucho. La confianza de una mujer que dijera para sí misma, seguramente como David delante de Goliat, tú vienes a nosotros con carros cerrados y con un ejército sin número, pero nosotros venimos a ti en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, que ha dicho que te entregará en nuestras manos. Débora subió con él. Desde luego, el ejército de Israel, compuesto de 10,000 hombres, note usted cómo este Barak, con todos y su temor, inicia la preparación para la guerra. Versículo 10. ¿Cómo leemos? Ahí leemos juntos. La Biblia dice rápido, hermano, que Barak reunió 10,000 hombres. Es un ejército importante. ¿Puede imaginar usted a 10,000 hombres reunidos para la batalla? Barak no es un general de ejército. Los hombres no son soldados, son pastores de ovejas, son campesinos, son jefes de familia, son personas que no habían salido a la guerra. Debió haber sido aquel ejército una desorganización completa. Pero fueron entusiasmados por la fe de una mujer, alentados por la fe de una mujer. Vamos a reunirnos allá en el monte. El Señor nos ha dicho que nos reunamos ahí, y ahí vamos a juntarnos. 10,000 hombres están ahí, mayormente de las tribus. Note usted cuáles son las tribus: Zabulón y Neftalí, las tribus más amenazadas, las tribus más asediadas, las que habían sufrido la consecuencia de la guerra y de la presión y de la opresión de los cananeos, son de los hombres que primeramente se levantan, entre los que estaba desde luego Barak. Versículo 12. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate. Lea conmigo el texto. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 en pos de él. Y el entusiasmo de Débora, hermano, el ánimo de Débora, la confianza, la fe de esta mujer infundió también a Barak y a los 10,000. Mire, una persona puede ser factor para emprender la guerra, y es la fidelidad a la palabra de Dios para ganar la victoria. Pero también tenemos que decir que una persona puede ser factor para retardar el inicio de la batalla y para desalentar al pueblo de Dios en la guerra. Usted puede ir a personas que se precian de poder ser, desde luego, muy intelectuales y muy ordenados y organizados en sus ideas, y calculadores y previsores. Y podrán decirle, bueno, pues yo pienso que todavía no es el tiempo. O podrán decirle, yo creo que con eso que usted tiene, pues apenas es la comida para un niño. ¿Y qué puede ser eso? ¿Para alimentar 5,000? Es nada. Usted puede ir a una persona que puede ver lo que otros no ven, que puede confiar en la promesa y en la palabra de Dios, que puede creer a lo que Dios dice, y que puede afirmar: más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová va delante en la guerra. Esta es la visión de Deborah y es la convicción de Deborah. Esta es la fe de Deborah. Jehová va con nosotros. Este es el día en que Jehová ha entregado, así será en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Hermano, es algo que nosotros deberíamos preguntarnos para nosotros mismos. ¿No ha salido Dios delante de nosotros? ¿No es esa su promesa? ¿No es esa su participación en la guerra? ¿No es la guerra de Él? Estamos hablando de nuestras batallas espirituales y estamos hablando de la batalla que representa a la iglesia, el mundo, para ir en pos de Él y en la conquista. Pero a veces pensamos nosotros, oh, somos una iglesia tan pequeña, estamos enclavados en una zona tan pobre, las personas que asisten son tan limitadas en muchos aspectos. No, si nosotros tuviéramos aquí ingenieros, si tuviéramos muchos doctores, si tuviéramos muchas personas con muchas habilidades profesionales, si estuviéramos aquí con personas industriales y capitalistas, si en verdad hubiera personas que fueran artistas entre nosotros, entonces podríamos hacer la obra. Y sabe que a veces aún líderes pensamos de esa manera. La razón por qué no tenemos más y no logramos más es porque no tenemos más recursos. ¿Y cuáles son los recursos que generalmente pensamos que necesitamos? ¿Cuáles? Dinero. Porque el dinero es el que mueve montañas, no la fe. No. Dinero sí mueve montañas. Dinero hace proezas, no, la fe no. Pero el dinero sí. Y esa es nuestra mentalidad, infundido desde luego por una sociedad que es materialista, que es consumista. Pues nosotros llegamos a la conclusión de que en efecto sí, lo que se necesita es dinero. Necesitamos entonces bajar estándares para hacer asociaciones, para tener más recursos, para hacer más cosas. Una mujer dice, mira, este es el día de Jehová. Y Él va delante de nosotros. Y Él dijo que ha entregado al enemigo en nuestras manos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es creer. Nada más. La guerra es de Él. Él la va a hacer y Él la va a ganar. Y esta debe ser nuestra confianza. Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Leemos el versículo 15. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Contra lo que Barak esperaba. Hermano, ¿cómo fue que el Señor logró que los carros errados de Sísara, en número de 900 carros, se volcaran, se atascaran, se hundieran, se inhabilitaran, su ejército se asustara, se espantara y huyera? ¿Y qué sucedió? del monte Tabor. Descienden al valle 10,000 soldados inexpertos, desarmados, solamente entusiasmados, animados por la fe de una mujer, por el aliento y el entusiasmo de una persona que cree en el Señor, alentándonos y agregándolos en el sentido de la batalla es de Jehová, este es el día de Dios. Dios va con nosotros, Dios está por nosotros. Y el pueblo de Dios avanzó hacia el valle. Tomaron la iniciativa y tomaron por sorpresa a Sísara y a su ejército, hasta el mismo sitio, hasta el mismo cuartel donde Sísara estaba con sus carros. Y aunque estaba avisado, Sísara habría pensado, están en el monte, nosotros estamos junto al arroyo de Cisón, van a descender del monte y los vamos a encontrar en el valle, vamos a usar nuestros carros cerrados, ellos son infantería, los vamos a consumir rápidamente. Esta va a ser una gran batalla y va a ser una gran victoria. Ninguna otra tribu que están del otro lado o que han entrado después del Jordán podrá levantarse ahora más contra Sísara. Este era el plan de Sísara. Este era el plan de Dios. Desciende por el valle. Que se queden cerca del arroyo. Yo haré descender la lluvia. El arroyo que no lleva agua. Rápidamente, en grandes torrentes, descenderá el agua. Los carros no van a funcionar ante el atasco de la tierra suelta. Los carros cerrados más fácilmente se van a hundir. Cuando sus armas principales hayan sido vencidas, el temor de los que conducen los carros y de los soldados que confían en los carros cerrados se va a apoderar de ellos y van a comenzar la desbandada. En la desbandada van a caer muchos de los soldados. El plan a la manera de Dios. Por eso Débora anima a Barak a alabar a Dios en un canto. Este es el canto de Débora, capítulo 5. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente de los caudillos en Israel, por haber ofrecido voluntariamente al pueblo, lo hará Jehová. Débora dice, sí, eran 10,000. Sí, todos vinieron voluntariamente. Sí, actuaron en forma espontánea. Sí, es cierto, se ganó la batalla. Pero ¿es la victoria de quién? ¿Y a quién tiene que darse la gloria? A Jehová. Y entonces ella dice, loada Jehová. Él movió a las personas para salir a la batalla. Dios alentó y entusiasmó a los soldados para venir al frente y puso caudillos delante. Loada Jehová. Oí reyes, escuchado príncipes, yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Y Débora está recordando las hazañas de Dios. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Aná, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. Y está describiendo la condición moral y espiritual del pueblo de Dios. Los caminos quedaron abandonados. Los que andaban por la senda se apartaron por sendas torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que Dios levantó a una mujer. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Ahora entiendo, dirá Débora, cómo Dios condujo los pasos y los ordenó para ponerme juez en Israel. Note lo que dice verso 8. Cuando escogía nuevos dioses, ¿qué cosa? La guerra no vino, sino porque escogieron nuevos dioses. Escogía nuevos dioses y la guerra estaba a la puerta. Y luego se veía Israel y no había escudo ni lanza en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Otra vez, Loada Jehová, loada Jehová. Los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, vosotros los que dejáis hablar, lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repartirán los triunfos de Jehová, repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel, entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Hermano, el llamado del Señor a nosotros es a despertar del hastío, del fastidio, del aburrimiento, de una vida sin fe. De una vida sin fe que es una vida de derrota. De una vida sin fe que es una vida menguada, es una vida sin dirección, sin esperanza. Cuando recién predicamos sobre la esperanza, decíamos que el pilar, el sustento de la esperanza es la fe. La fe. Mientras haya vida hay esperanza, dice el mundo, no. Vida por sí sola no da esperanza. La verdad es que vida de muchos, entre más larga, más desesperanzada, al punto que terminan con la vida por el suicidio. Lo que da la esperanza no es la vida misma. Lo que da la esperanza es la fe en el Señor y en su palabra. Si es hombre o si es mujer. Si es intelectual o si es ignorante. Si es adulto o si es joven. Si es líder o si no lo es. La batalla se gana con la fe en Dios. ¿Cuál es nuestro canto? ¿Es canto de victoria? ¿Por la confianza que tenemos en Dios? ¿O tenemos la lengua pegada al paladar? Porque nos sentimos en tierra de extraños. Y en tierra extraña no hay canto. Y se acercó el pueblo y nos dijo, cantadnos los himnos de Sión. Aquellos cantos que cantaban mientras venían en la cautividad. Venían cautivos desde Israel hasta Babilonia y el pueblo decía, sí, vamos cautivos. Pero ¿qué importa? Dios nos va a dar la victoria. En un momento dado, probablemente en menos que lleguemos a Babilonia, ya estaremos de regreso. Iban cantando. Pero hermanos, los días pasaron y no regresaban. ¿Cuántos años? 70 años. Después, ya cuando iban por ahí en el año 30, probablemente comenzaron a desesperarse, y los cantos que cantaban cuando venían, todavía con confianza de que tendrían victoria, se les olvidaron. Ya no los entonaban, estaban desentonados. Las arpas, ¿dónde estaban? Colgadas en los juncos, no tocaban. Habían perdido la fe y la esperanza. No dejemos, hermanos, las arpas colgadas. Y no dejemos que los labios se sequen. Loada Jehová es el llamado de Débora. Él ha entregado al enemigo en nuestras manos. Este es el día de Jehová. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu promesa. Ayúdanos a creerla, a confiar, a descansar en ella. Si nos miramos a nosotros mismos y nos miramos sin fuerzas, y miramos al derredor y los recursos nos parece que son insuficientes. Pero Señor, que miremos arriba, que te veamos a ti. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, del Dios creador, del Dios sustentador, del Dios todopoderoso. A ti clamamos y a ti pedimos, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Aumenta, por favor, nuestra fe. Que podamos creer, que podamos confiar en ti. Te damos gracias una vez más por tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Estamos en pie, hermanos. Vamos a entonar un himno más y después estaremos invitando a los hermanos que recogen las ofrendas y los diezmos para que pasen. Después de cantar este himno, los hermanos...